Siempre que busco, tú no estás, no estás. No puedo ir más de la realidad. Siento que lucho y te vas, te vas. Sé que no puedo cantar más. Ahora te tengo y te vuelvo a perder. Sabes que siempre me muero por ver. Amor, no sabes cómo estoy sufriendo sin tu amor. Sabes que te sigo queriendo. Por favor, ¿por qué no vuelves a mi lado? Corazón, sin ti no tengo el cielo al lado. Sin tu amor, tal vez ya nunca volvamos a ser lo que ya fuimos en aquel ayer. Son mil las vueltas que la vida da. Echo de menos respirar. Ahora te tengo y te vuelvo a perder. Sabes que siempre me muero por ver. Amor, no sabes cómo estoy sufriendo sin tu amor. Sabes que te sigo queriendo. Por favor, ¿por qué no vuelves a mi lado? Corazón, sin ti no tengo el cielo al lado. Sin tu amor. Amor, no sabes cómo estoy sufriendo. Sin tu amor, sabes que te sigo queriendo. Por favor, que no vuelves a mi lado. Corazón, sin ti no tengo el cielo al lado. Sin tu amor.